Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una exposición pictórica del maestro Luis Lucio Ramos se inaugurará el próximo 22 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura, Núcleo de Bolívar. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato de técnica mixta acerca de casas e iglesias, de sus texturas, formas, diseños y dimensiones. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 5 de junio. Internacionales. Harare, Zimbabue. La obra teatral zimbabuense El Experimento Greyman, del director Leroy Gono, emprenderá una gira internacional por Kenia, Malawi, Mozambique y Sudáfrica a fines de este año. Protagonizada por el actor surafricano Bongani Zulu y la actriz zimbabuense Precious Mutsingwa, la propuesta trata sobre las complejas relaciones entre una pareja que vive en una ciudad cosmopolita cargada de las exigencias de la urbanización. Según el director de la obra, este es un experimento disconforme que se desarrolla con rapidez y dejará pasmado al público. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.